I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Cuatro son los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 29 de septiembre de 2021. Tenemos una humedad del 55% y la temperatura es de 25,4 grados en el centro de la ciudad. Eso es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche, por donde además la televisión local de Elche, pues si quieres vernos cómo hacemos la radio en directo, pues lo puedes hacer, solo tienes que poner en tu televisor la televisión de Elche, Teleelche. Además, ya sabes, pues estamos desde hace ya 30 años contigo a través del 101.4 Teleelche, Radio Marca, el 101.4, nuestro dial, el de siempre, el de toda la vida. Y por supuesto, nuevas tecnologías como la app de Teleelche o app de Teleelche y también teleelche.es, clicando radio en directo, estés donde estés. También puedes escucharnos. Estaremos juntos hasta la una de la tarde, momento en el que llegarán los servicios informativos de esta casa. Pero hasta entonces, si te parece, estaremos entre amigos. Presta atención porque en unos minutos nos vamos a la feria de San Andrés. Tenemos sorpresitas, que va a haber incluso, bueno, no hoy, pero mañana tendremos sorteos de tickets precisamente para poder ir a la feria de San Andrés. Y por supuesto, tenemos un montón de buena música para animarnos en esta mañana de miércoles. Ya sabes, nos encanta estar de buen humor, de buen rollo, entre amigos. Buenos días. I feel alive, I feel alive.

Cositas que te cuento del día de hoy, pues mira, te voy a contar que hoy se celebra, entre otros, el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Me parece a mí bastante importante, ¿eh? Así que te cuento, hoy es ese día, el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. El objetivo es evitar que los alimentos se desperdicien, ya que son un bien escaso, sobre todo en aquellos países donde los índices de pobreza van en aumento cada día. Urge además tomar medidas urgentes con la participación de todos los gobiernos, organismos internacionales y la población en general, a fin de evitar un colapso alimentario de magnitudes apocalípticas. Ah, Además, también es el Día Mundial del Corazón. El objetivo es concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas cada año. Y además se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. Bueno, hay que cuidar el corazón. Alguna de las cosas que puedes hacer precisamente para cuidar tu corazón son cocinar y comer sano. Hay que evitar el consumo de grasas saturadas y aumentar la ingesta de omega 3 y de pescado. Hay que hacer algo de ejercicio físico al menos media hora al día. Limitar el consumo de sustancias perjudiciales como la sal, el tabaco o el alcohol. Hay que controlar también el colesterol y también controlar tu peso. La obesidad es un riesgo cardiovascular importante. Recuerda, hoy se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y también se celebra el Día Mundial del Corazón. Y así, extraoficialmente, también te digo que se celebra el Día del Café y el Día Mundial de los Gansos. Esto ya te lo tomas tú como quieras. Por cierto, tenéis un número de WhatsApp para poneros en contacto con nosotros si os apetece comentar lo que sea, cualquier cosa. Ya sabéis que es una barra libre abierta de comentarios y es el 665-896450. Por ejemplo, cómo te gusta tomar el café, cosas que haces para cuidar tu corazón, lo que te apetezca. Estamos abiertos, ya sabes, es nuestro WhatsApp particular de este espacio llamado Entre Amigos. Bueno, y ellos se llaman Ger, corazón. A la vuelta, estamos ya hablando de la Feria de San Andrés, que ya la tenemos con nosotros, y es que ya podemos disfrutar de la gran Feria de San Andrés de nuevo en nuestra ciudad. Ya sabes, en carretera Matola, ¿eh? No coat, so I pulled up alongside and I offered him a ride. He accepted with a smile, so we drove for a while. I didn't ask him his name. I'm not afraid of the dark.

De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Bueno, qué ganitas tenía yo de poner este temazo, ¿eh? Los coches chocones es una de las cosas seguramente que vamos a encontrar de nuevo en la Feria de San Andrés, y es que vuelve a la ciudad la feria, eso es muy bueno. Y tenemos con nosotros al presidente precisamente de esta feria, la Feria de San Andrés, que cada año por estas fechas monta en nuestra ciudad. Buenos días, José Benjamín. Y si te acercas al micro ya. Sí, buenos días. Buenos días, José Benjamín, presidente de la feria. También tenemos a Paqui Barba, ella es la secretaria. Buenos días, Paqui. Buenos días. Bueno, para mí es un placer teneros aquí porque todos hemos pasado en algún momento por alguna feria y sobre todo por nuestra feria, la de cada año aquí de San Andrés. Me podéis contestar cualquiera de los dos. Vamos a irnos porque el año pasado no hubo feria de San Andrés, está claro. Cualquiera de los dos es cualquiera de los dos, no pues ninguno. Pues sí, desgraciadamente como la pandemia estuvo en todo su apogeo para esa fecha, pues tuvimos una reunión con el ayuntamiento y pues nuestra voluntad decidimos no celebrar la Feria de San Andrés, porque siempre contando con sanidad, todo lo que requería, no pudimos celebrar la Feria de San Andrés. Claro, era muchísimas... casi era mejor no tenerla el año pasado. Correcto. Y hacerlo en condiciones ya este año que por fin se puede. ¿Cómo habéis pasado? Me imagino que habéis sido un sector bastante castigado por el tema COVID, porque los feriantes, bueno, sois una familia enorme que no ha podido montar en un buen tiempo. José. Pues sí, se ha pasado mal porque mira, como vivimos en las fiestas y verbenas, y todo se estaba cancelado en todos los pueblos, y ha seguido este año aún también cancelado la mayoría, uh-huh, o el 90%, no vamos a decir todo. Pero bueno, con algunas playas que se ha podido ir haciendo, hemos ido aguantando. Uh-huh. Otros han ido de camionero, otros de mecánico, otros de mensajero, claro. Bueno, y ahí se ha ido aguantando, pero bueno, la situación no vamos a decir cómo la hemos tenido, ¿eh? Ya. Ha sido difícil. Horrible, horrible. Ha sido difícil, pero bueno, ya por fin volvéis a feriar, ¿no? Volvéis a montar esta feria y esta semana ya por fin podemos disfrutar de ella en nuestra ciudad, en el principio de Matola, ¿no? De la carretera, sí, de Matola, como siempre, sí, en los últimos años estáis montando la Feria de San Andrés allí. Contadme cómo ha sido el reencuentro, ¿no? Me imagino que os habéis juntado con gente que igual hacía tiempo con la que no habíais visto. Pues sí, nos hemos encontrado con muchísima gente que teníamos muchísimas ganas, la verdad, de verlos, con muchas historias, porque realmente hay algunos que lo han pasado muy mal. Yo me emociono un poco. Es normal. Así, Paqui, porque hay mucha gente que verdaderamente lo ha pasado fatal. Fatal. Y nada, pues muy emocionados de que ya hemos empezado con todo, desde el primer minuto que estuvimos ahí en el recinto echando ya el primer grano de arena, como digo yo, pues súper emocionada. El Ayuntamiento de Elche, la verdad es que en todo momento ha colaborado con nosotros, nos han atendido a todas horas, en cualquier momento, no sé, nos han atendido y vamos, nos ha extendido la mano para lo que necesitemos. Bueno, la verdad es que es un orgullo tener este ayuntamiento que tenemos, uh-huh, aquí en Elche, la verdad, que han sido muy colaborativos. Muy, muchos. Y a día de hoy siguen constantemente, vamos, llamando por teléfono, cómo vamos, pero cualquier concejalía, uh-huh, la que menos nosotros nos podíamos esperar, ahí están ahí con nosotros 100%. Y nada, deseando empezar. ¿El viernes empezáis o el sábado? ¿Sábado por la tarde y anoche? Sí. ¿Con sábado, qué horario? Pues nuestro horario habitual es de 5 de la tarde, uh-huh, los sábados, hasta 12:30, 1:00, uh-huh, los domingos por la mañana, domingos por la tarde, también estaremos hasta las 12 porque es el horario, uh-huh, no que nos dice la pandemia, vamos, digámoslo así, es el horario establecido habitual, por el ayuntamiento. Y luego los viernes, ya a partir del siguiente viernes, ya todos siguiente, los viernes. La siguiente semana, día el viernes. Y nada, con muchas ganas, la verdad, con muchas ganas. Supongo que sí, que tenéis muchas ganas. Contadme un poquito qué vamos a encontrar en la Feria de San Andrés este año. ¿Hay alguna novedad? ¿El recinto es el mismo? Pero contadme un poquito. Sí. A ver, tenemos alguna novedad, como siempre, tenemos unas parcelas asignadas para novedades. Entonces, este año viene una atracción que es más bien de adultos, que mide unos 50 metros de altura, que van colgados como unos coches, con unas cadenas, que se llaman como un volador. O sea, muy alto, o altísimo. ¿Se suelta o qué? Sí, no, y va girando, hace, va dando vueltas por arriba, a 50 metros, vas dando vueltas y vas colgado con los pies, vas sentado en unos sillos, como en una silla. Sí. Colgado con, y una silla como si fuera cogido con unas cadenas. Sí, como si fuera el columpio, claro, ¿no? Sí, sí, un columpio, así como antiguamente, como antiguamente aquellos columpios que ven en los parques. Ya te digo, yo lo siento, José, que a ese no subo porque tengo vértigo. y va a ser que... Pero es una atracción de éxito, aunque sea todo lo alto y todo lo que estamos hablando. Sé que gusta la mucho. Gente le gusta la sensación fuerte. Sé que gusta. Sí. Hombre, para eso son las ferias, ¿no? Sobre todo cuando los adultos, para los adultos que puedan disfrutar también de esa sensación, ¿no? De, de volver a vivir la feria, pues casi como cuando éramos niños, que también hay atracciones para niños y habrá un montón, porque si algo nos gusta a la feria es llevar a los niños, ¿no? Los papás, poder llevar a los niños y verlos disfrutar y a la par disfrutar también nosotros, porque para niños, ¿qué tenéis? Infinidad de atracciones para los más pequeños. Tenemos unas 20 atracciones infantiles, hay creo que unas 12 de mayores, bueno, y luego ya casetas de tiro y todo eso, también hay unas 25, creo, o sea que sí lo tenemos. O sea que lo vamos a pasar bomba. Sí. Hombre, ¿no? ¿Qué sería una feria sin esas casetas? Claro. Supongo que algún puesto también de comida o algo. Sí, claro, tenemos las hamburgueserías, como siempre, un barecico, como el típico de la feria que hace la hamburguesa, mordillas, salchichas. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, claro, hace bien, oye, y luego pues las panochas, las palomitas, los algodones, los crepes, los gofres, no sé qué decirte, tenemos un Oreo churro, así que tenemos de todo, pues eso, buñuelos, tenemos todo. Alguno dice, ¿sabes? Y fíjate lo que me acaba de decir, me ha descrito casi es una feria típico, gastronómica. Es típico, eso es típico en la feria, en la feria eso es típico. Ir a la feria y no caer en uno de los puestos, claro. No está bien, eso no está bien, hay que ir a la feria de manera completita y disfrutar de las atracciones y también de todo lo que ofrece la feria de San Andrés. Una feria de San Andrés que por fin vuelve, que tendréis ganas, supongo, de montar de nuevo y de disfrutar y de ver disfrutar también a la gente, supongo. Pues sí, porque aquí en Elche nos encontramos con muchísima gente que conocemos y ya nos están transmitiendo vía telefónica las ganas que tienen de que ya esté la feria, a través de Facebook muchísima gente de Elche que por fin la feria, o sea, que muy agradecidos también porque nos cogen todos los años con mucho amor, pero este año yo creo que todavía más. Elche se vuelca todos los años con la feria y este año, pues a través de palabras, de mensajes, nos están dando muchísimo ánimo. Los coches cuando pasan, la gente chillando, ya está bien, que venga, ya era hora. La verdad es que sí. Y se van todo el rato chillando en el coche, o sea, y ves tú que claro, te emociona, claro, ves la gente lo que dice. No un coche, o sea, a las 8 de la mañana el domingo, un coche ya chillando todo el rato. Que ya está bien, los coches, el dragón, el hombre chillando. Qué ganas de disfrutar de nuevo de la Feria de San Andrés. Una Feria de San Andrés que cumple todas las medidas COVID. Sí. Todas. ¿Verdad? Contadnos. Todas. ¿Qué es? Hombre, desde luego también depende de la responsabilidad de cada uno, porque vosotros podéis hacer vuestro trabajo bien hecho, pero luego vamos a disfrutar de la feria también siendo responsables cada uno de nosotros. Supongo, no sé si hay que llevar la mascarilla en el recinto, sí, aunque sea al aire libre, sí. Es importante decirlo. A día de hoy sí. Vale, es importante que lo sepamos. Ya sabemos que están cambiando las normativas. Ya a través del ingeniero del ayuntamiento ya hemos tenido varias conversaciones porque claro, como a través del BOE van actualizándose, entonces nosotros pues día a día necesitamos saber cómo debemos, nunca mejor dicho, cómo debemos funcionar y trabajar en el recinto. Entonces él nos ha dicho que hasta día de hoy sí, mascarilla en todo el recinto, obligatoria. Y el aforo creo que las atracciones es también, claro. El 75%, sí. O sea, vamos a explicarlo bien. Solo te quita la mascarilla si vas a comer o a beber algo. Correcto. En el recinto ferial, obligatoria la mascarilla en todo el recinto. Y en las atracciones de feria, obligatoria la mascarilla. Por favor, lo ruego, que esas normas debemos de cumplirlas a día de hoy. Que es muy importante el uso de la mascarilla dentro del recinto. Que no piense la gente que porque estamos al aire libre pueden quitarse. No, por favor, no. Claro. Uso de mascarilla obligatorio. Ya sabemos que es un agobio, que nos gusta ir a la feria sin mascarilla, pero que me lo digan a mí que necesitamos la mascarilla sí o sí. Sí. También decimos que en cuanto cambie la normativa de la mascarilla, Es decir, que si nos quitan la mascarilla lo comunicaremos, vamos, a bombo y platillo, vamos. Tampoco me parece algo tan extremo el tener que llevar la mascarilla cuando vas a entrar a un recinto como es la Feria de San Andrés. Además, las noches ya no son tan calurosas, no pasa nada, no molesta tanto. Y si con ello estamos consiguiendo que sigamos con esta desescalada que se está haciendo ya tan rapidita, ya que estamos casi en el final de la desescalada y de las normas que se van suavizando muchísimo, pues eso querrá decir que no habrá un aumento otra vez de casos y que la Feria de San Andrés y tantos otros cosas que van a llegar a nuestra ciudad seguirán haciéndolo. Y para eso tenemos, como digo, que ser responsables. Así que sí, vamos a la feria. No, vamos a la Feria de San Andrés. Hay ¿no? que ir, sí. Hay que ir. Hay que ir a la Feria de San Andrés porque hay que apoyaros también a vosotros, ya que nos dais esa alegría cada año por donde vayáis, pues con todo lo que conlleva ir a la Feria de San Andrés, que es diversión. Por todas partes. Entonces, vamos a apoyaros ahora, nos toca a nosotros asistir a la Feria de San Andrés y toda esa gente que va pasando por ahí que dice ya era hora, pues que lo demuestre yendo desde este sábado a disfrutar con los grandes, con los pequeños de esta gran Feria de San Andrés que ya tenemos puesta en nuestra ciudad. ¿Estáis ahí? ¿Estáis montados ya? ¿O estáis? Sí, ¿Ya estamos, ¿estáis? Estamos en ello, estamos montando, o sea, hay algunos que ya están han terminado, pero otros están... Es que claro, han terminado ferias el domingo, entonces el lunes desmontan, entre el porte y el empezar a montar, estamos en ello. Ha vuelto el lío, Lo que sí quería decir es que la feria va a estar alberjada ahora mismo, vallada, y con controladores. Eso cuatro es puertas con... Sí, sí, claro, eso es tema del COVID, entonces tiene que estar controlando el aforo. Vale. Se va a controlar el aforo con unos controladores, homologados y, bueno, están cualificados y todo eso, no cualquier persona, no, no. Bien, y con unos aparatitos, todo el rato contando cada uno que entra por cada puerta y restando cada vez que salen, y ellos llevarán como unos cinganillos así, con unos micros, y entrarán en contacto todo el rato controlando el aforo. Claro, o sea, que va a estar súper controlado, de verdad. Segura, vamos. Me parece interesante lo que acabáis de contar, porque claro, la feria ha sido abierta siempre, y controlar, yo no sabía si el aforo iba a estar controlado que haya aforo controlado, por lo tanto, bueno, pues también pedimos que cuando hayáis terminado de disfrutar de la feria, vamos a ir dejando paso a otros otras usuarios de la feria que quieran disfrutar de ella. Claro. ¿Qué más me queréis contar? ¿Qué novedades? ¿Atracciones? Bueno, me has contado esa que a mí me da mucho vértigo, pero que me da mucha envidia también no atreverme a disfrutar de esas cosas. ¿Pero tenéis alguna novedad más que me queráis comentar? Sí, tiene otra novedad, que es una nube, como una jaula, que es como una alfombra que hace así, que gira, pero eso ha venido a veces otro año. O sea, pero bueno, es lo que viene como novedad también este año. Bueno. Pero bueno, la espectacular es esa que tiene 50 metros de alta. Que madre es... mía, la vamos a ver claro. desde lejos. Sí, sí, sí. O sea, que bueno, igual algún vecino puede saludar y todo, sí, ¿no? Sí. Y está iluminada, se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Sí, sí. Qué bueno, sí, porque lo de la noria... Hay la noria también viene, noria, lo que pasa es que la noria se queda pequeña en la de esta atracción a la vista, pero la noria sigue siendo la noria, ¿eh? Claro, es que lo normal es que desde lejos tú ya ves una noria y dices, mira, ahí está la feria, ya está la feria por ahí, o sea que ahora la noria se nos queda pequeña en comparación con los 50 metros de esta gran atracción de la que vamos a poder disfrutar todos. Así que este sábado por la tarde... Sí, inaugura la Feria de San Andrés de nuevo en nuestra ciudad el sábado, el domingo y la semana siguiente ya desde el viernes por la tarde, noche, a disfrutar de la Feria de San Andrés. Y voy a tener la suerte de poder sortear desde el próximo fin de semana o casi ya algunos tickets para que también disfruten los oyentes, pues que participen aquí en un concursito que haremos por aquí, en este espacio llamado Entre Amigos, y voy a tener la suerte de repartir precisamente algún ticket para que puedan también, bueno, pues disfrutar de una vueltita más en cualquiera de las atracciones. En todas, no, se te está viendo. En todas, va a ser un ticket que vale para todas las atracciones. ¿Qué me dices? Claro, claro, ese ticket puede subir, le ticarán. Se le ticará un número de cada atracción. ¿Es esa tarjetita claro, tipo bingo que me suele traer? Exactamente, así va a ser. Y yo aquí hablando de un ticket. No, bueno, no, el pedazo de ticket, claro. O sea, es el ticket en grande. Pues me dais una alegría tremenda, no me lo voy a quedar yo, pero va para los oyentes, así que estén atentos, porque llega la Feria de San Andrés, que vaya fenomenal, o sea, que todas las expectativas se cumplan y que podáis, pues eso, llenar y llenar y llenar y que todo vaya muy bien, que la gente se porte bien y que podáis seguir feriando y seguir viniendo, porque, como digo, habéis sido uno de los sectores muy castigados, no ha habido fiestas en ninguna ciudad durante un tiempo y eso es importante porque también os ocupáis de estar en cada fiesta y bueno, ya estáis de vuelta. Bienvenidas a la Feria de San Andrés. Muchísimas gracias. Gracias, José. Gracias.

Teresa Fernández. Buenos días. He de decir que baila un poquito. O sea, ¿quién no conoce esta canción? Por favor, por si favor. Es que es muy feria, ¿eh? Hay que ir a la Feria de San Andrés porque también hay que ayudar a, bueno, pues a estos feriantes que no han podido todavía montar y ya están empezando a girar y montar la Feria de San Andrés. No sé si tú eres muy de ferias o no, aunque sea para ir a comerte una manzana caramelizada. Sí, ¡ay, qué bueno! Algo he de decir que era de las típicas de me encanta ir a la feria, me encanta, y cuando llegaba me daban miedo todas las atracciones, claro. Pero no pasa nada. Da igual, pero entrar al recinto ferial. Sí, estaba súper guay. A la feria y disfrutar de aquello, ya merece bien. La pena. Ver sí. A la gente, echar una partidita, lo que sea, intentar bien. Ganar algún premio, tomarte un algodón o incluso de azúcar, merendar qué bueno. O cenar. Sí, vale, mola y es mucho. Verdad que luego me daba miedo y luego me montaba y me lo pasaba súper bien y quería repetir. Uh-huh. O sea, que en verdad luego me lo pasaba muy bien. Bien. O sea, ir con mi familia, con mis amigos, estaba súper bien, la verdad. Pues nada, hay que volver a repetir y a recordar esos momentos de feria. La Feria de San Andrés, ya habéis oído, está en nuestra ciudad. Y quien está en nuestro estudio es ella, es Teresa Fernández, que viene a contarnos qué hiciste ayer. No bueno, te vi. Pues, en el abanico de Teleelch, ayer hicimos un reportaje sobre Casa de la Dona, nos fuimos allí para ver pues qué podíamos encontrar, y es que hay una campaña, porque fue el 23 de septiembre el Día Mundial contra la Explotación Sexual, uh-huh. Y desde la Casa de la Dona han hecho varias actividades pues promocionando eso, ¿no? Que están contra la explotación sexual, y hasta el 29 de septiembre, si no me equivoco, van a estar en el Centro de Congresos una especie de puerta que simula la puerta de un burdel, sí. Que se llama Bienvenidos a la Explotación. Sí. Benvinguts. Es que no me sale, Benvinguts. Y eso, es que el valenciano... Ya, se nos atraganta un poquito. Un poquito. ¿Verdad? El caso es que van a simular eso, la puerta de un burdel. Uh-huh. Y nada, para que así la gente pueda ver la importancia que tiene la explotación sexual y la trata de personas, que a día de hoy está muy en auge, y lo normalizado que está, ¿no? Pude hablar pues con Asun y con Teresa, uh-huh. Que son promotoras de igualdad ahí en Casa de la Dona, y me contextualizaron un poco pues todo lo que está pasando a día de hoy, que estamos retrocediendo. Yo la verdad es que me impactó que las nuevas generaciones están retrocediendo en cuanto a... Pero el tema del feminismo y demás. ¿Sí? ¿Estamos volviendo para atrás? Sobre todo el uso de la pornografía. ¿Sí? Que cada vez está más normalizada y los jóvenes empiezan antes a ver pornografía. Ya, es que cuando empezamos a normalizar ciertas situaciones, pues eso, ya no nos damos cuenta de ciertas cosas. Sí. Pero bueno, desde Casa de la Dona hacen una labor muy importante. ¿Sí? Y siempre están volcados con cualquier persona, con quien quiera, pues también es un espacio para formación, para orientar, es un espacio para mujeres ilicitanas en general, que puedan pues ir allí, charlar, y bueno, siempre están para ayudarlas. Bueno, eso en cuanto a... Ayer. Uh-huh. ¿Y hoy? Para aquellas personas que quieran verlo, ya saben que está en YouTube, en la página de Teleelch, pueden echarle un vistazo. Y bueno, hoy tenemos también un programa variado. A ver. Es que no paro de un sitio a otro. Hoy sí, nos hemos ido al Hospital Vinalopó, y es que hoy es el Día del Corazón. Uh-huh. Y bueno, hemos hablado con el jefe de cardiología, con Carlos de Diego, pues de cómo qué cartera de servicios tiene el Hospital Vinalopó en cuanto a cardiología, qué tipos de enfermedades son más comunes. Y cómo prevenirlas, muy muy importante, y bueno, qué consecuencias tiene todo esto. Hay que cuidar el corazón, y además uh-huh. Es fácil hacer un poquito de ejercicio, la alimentación. Bueno, pues yo creo que es todo lo que sabemos. Sí, los tres pilares fundamentales que me ha dicho Carlos de Diego es una alimentación sana, uh-huh. Deporte, ejercicio físico y el uso del tabaco. Cero. Nada. Sé que el tabaco está aumentando muchísimo, ¿sí? los problemas cardiovasculares, y que eso es algo que la gente empiece ya a eliminar, uh-huh. Porque es un problema muy, muy grave. El tabaco influye en la sangre también, entonces tiene todo que ver. Así que bueno, pues vamos a cuidarnos un poquito, ¿eh? O un poquito más de lo que nos cuidamos, porque hay que cuidar nuestro corazón. ¿Que alguna cosita más para hoy? Venga. Tenemos más. Tenemos también a Josefina Riquelme, ella pertenece al grupo R19, uh-huh. Que es un proyecto que quiere ayudar a las personas con fibrosis quística, que es una enfermedad pues bastante grave que afecta a varios órganos del cuerpo, uh-huh. Y para ello han hecho un cómic de las aventuras de Super Pepe, se llama, que es de un niño que tiene fibrosis quística. Entonces, claro, lo que quieren hacer con esto es distribuirlo por distintos puntos, hospitales, centros de pediatría y demás, para que los niños puedan leer ese cómic de las aventuras de Super Pepe y sentirse un poco identificados con el niño protagonista, que es el que tiene fibrosis, claro. Quística. Y entender quizá un poco la enfermedad, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Más infantil también, más que lo puedan entender los niños. Y también para darle visibilidad a esa enfermedad, ya que me dijo Josefina que... suele pasar, no es común, pero sí que hay gente que cada vez la tiene más y la gente desconoce lo que es la fibrosis quística. Claro. Entonces, claro, de esta forma pueden conocerla un poco más y acercarse a lo que es la enfermedad. Vale. O sea, que es una muy importante. Pues también nos vamos a acercar nosotros esta tarde, noche. ¿Tienen más contenido? Sí. Ah, vale, pues sigue, venga. Bueno, menciona pero también... Pero qué dura hoy el programa. Ya, es que no paramos, Rosa. Es que, a ver, ya estamos casi en octubre y hay de contenido. Es venga. Que no paramos. Bueno, también mencionar que aparte de con Josefina hablamos con... Francisco Campello, él es director musical y ha compuesto el vídeo y la música del cómic. Vale. O sea, una persona muy importante también y, bueno, yo le pregunté, claro, ¿cómo se le ocurre una melodía para un cómic de un niño con fibrosis quística? Claro. El chico, bueno, un crack, me lo explicó súper bien, él es, bueno, es muy importante en el sector musical, entonces, claro, me lo explicó muy bien y, bueno, que después de esa entrevista tenemos a Dani, nuestro compañero, Daniel González. Ah, claro. Y es que mañana hay nuevo programa del análisis. Eso es, así que si queremos saber de qué va a ir mañana el programa del análisis, tendremos que ver el tuyo esta noche. Claro. Todavía estamos con el abanico, ¿hasta el próximo lunes o el viernes ya? Sí, el viernes ya nos queda un telediario. Un teleni. Nos queda ya muy poquito porque es eso, ya empezamos con el día a día. Y ya pues en plato, ya no nos movemos. Sí que es verdad que el viernes nos vamos a mover a un sitio, es verdad. Todavía tenemos no. Plato y sí. El lunes ya sí que ya lo hacemos todo en plato. Y ya no nos movemos, pero bueno, es que ahora ya viene el tiempecillo que empieza a refrescar. Sí. Y no es cuestión de estar ahí. Sí, sí, hace un frío. Bueno, pues vale, te vemos esta noche entonces, Teresa, en el abanico. Seguimos con el abanico, como dices, hasta el próximo lunes, esta noche a las 9:45, justo antes del Telenit, te queda un Telenit para ir a plató. Pues te vemos esta noche, con todos esos contenidos interesantes, como siempre. Muchísimas gracias, Rosa. Ya te iré contando cositas cuando me pueda pasar. Claro, por si tú sabes que es asomarte y si te veo, siempre, siempre. Puedes entrar, eres siempre bienvenida. Muchas gracias, Teresa Fernández. Gracias. Rosa Lucas Fernández. Eso, yo soy Fernández, tú eres Ferrández, que nadie la confunda, no, es Teresa favor. Ferrández, que le da mucha rabia. Gracias, Teresa. Gracias. Buena jornada. Bueno, pues ahí está mi compañera Teresa Fernández, ella se encarga del abanico durante todo el verano y va a seguir con nosotros unos meses más, pues en el día a día. El día a día, que se llama el espacio, pero sí, día a día va a estar con nosotros. Seguimos con música aquí en Teleelche Radio Marca. En 3 minutos tan solo alcanzamos las 12 del mediodía. Vamos con música que nos lleva, pues yo creo que a los años 80, con este Do You Wanna Funk, Sylvester. Yo creo que sí, que nos lleva a los 80, ¿verdad? We'll be right back. viernes de 11 a 1 estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. La la la la.

I'll break the speed of light. In the third millennium, I'll reach warp speed. Millennium, kiss the skyscrapers. Come down to Earth. Feel my Prince Birdheart. Goodbye, goodbye. Pero tenéis un ritmo ahí en el cuerpo que ni yo los viernes, ¿eh? Es que Murcia nos pedía precisamente que le pusiéramos este tema, Millennium, y otro temita que os apetecía escuchar por aquí, en este caso Alfonsina. Bueno, dice el Murcia, hola, buen día, entre amigos, dice, a mí el café solo y sin azúcar. ¿Me puedes poner Millennium? Bueno, de nada, ¿eh? Por las gracias que nos das. Por cierto, mira, viene otra. No, esta no la voy a dejar, ¿eh? Por cierto, que sí, que a mí también me gusta el café, pero con un poquito de leche y sí, también sin azúcar. ¿Cómo te gusta a ti el café? Cuéntamelo, porque hoy es el día del café. ¿Por qué? Pues porque lo pone así en internet, ¿vale? O mira, mejor dicho, voy a buscar por qué hoy se celebra también el día del café, ¿te parece? Otro de los temas que le apetecía escuchar en este caso a Alfonsina es esto que ya suena de fondo. Jerusalén, Alfonsina, un besito, ¿eh? Jerusalem, hija de la mía, y lo no lo sé, hambenami, su mangishilana. Jerusalem, hija de la mía, y lo no lo sé, hambenami, su mangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana. Ilo no lo sé, suhambinami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana. Ilo no lo sé. Y lo no lo sé. otra hoy a mí. Ay, colana, buzo a mí, a un colana. Y lo no lo sé, su amena. Ya hoy a mí, ay, colana, buzo a mí, a un colana. Y lo no lo sé, su amena. Jerusalem, Israel, lo no lo sé, Suhambena, Jerusalem, Israel, lo no lo sé, Suhambena, Suhambena. Escribe Poti, Jesús Poti nos dice buenos días y a buenas horas entre amigos, besitos a mi querida Kelly de Más Bichitos. Además dice, yo empecé hace un año a aprender a comer y poco a poco ya me he quitado 80 kilos desde entonces, ya no necesito máquina para dormir, dice, eso sí, buena compañía o algo así, ¿eh? No sé si es que le estás mandando un abrazo a Falco o a Falcó o qué, porque todo viene seguido, dice Falcó, un abrazo enorme. Me dice, vamos a la feria, Poti. ¿Está todo bien dicho? Bueno, que me alegro muchísimo que hayas aprendido a comer, que todo haya salido bien y que además ya te hayas quitado encima 80 kilos. Estás hecho un fenómeno, vamos. Y como le mandas saludos a Falco, pues mira, a mí me vale cualquier cosita para poner temas como el que va a sonar a continuación. Que no tiene nada que ver, simplemente se llama Falco y ponemos este Rock Me Amadeus para todos los oyentes, ¿eh? The course is start, just by in the bottom, and I'm gonna understand. I have to show you, then I turn, talking to you on the phone. And you did, you look like I'm a drop me on my tail. I'm a superstar, I'm a poor player, I'm also excited, because I have to play. I'm meant to close, I'm a rock and roll. And I'm a superstar, come and drop me on my tail. It's coming. I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance, I'm a dance

Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorenç Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorenç Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorenç Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos en las 12 y 29 minutos del mediodía de este miércoles 29 de septiembre de 2021. En el que, bueno, pues te cuento, hoy se celebran, bueno, arcángeles San Miguel, Rafael y Gabriel. En la Biblia se indica que hay 7 arcángeles, aunque se menciona el nombre de solo estos 3, Miguel, Gabriel y Rafael. También felicitamos a Eutiquio, ahora lo he dicho bien, Mauricio y Renato. Como siempre, os deseamos que paséis un fantástico día. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosa que celebrar en este 29 de septiembre. Y como es habitual, lo de que paséis un fantástico día va extendido a todos los oyentes de esta casa. Acontecimientos, vámonos a 1792, y es que el 29 de septiembre de ese año ocurre la proclamación de la República Francesa en las Tullerías. La primera República Francesa fue proclamada tal día como hoy, de 1792, hace ya 219 años. Luis XVI fue destituido como rey, poniendo fin a la monarquía francesa. La república duró un total de 12 años, hasta el establecimiento del primer imperio francés por parte de Napoleón Bonaparte en 1804. También te cuento que en el año 1864 ocurre el Tratado de Lisboa entre España y Portugal, en el que se fijan las fronteras hispanolusas. En el Tratado de Lisboa, también conocido como Tratado de Lindes de Lisboa, fue firmado el 29 de septiembre de 1864. En él se fijaron definitivamente las fronteras vigentes actualmente entre Portugal y España, desde la desembocadura del río Miño hasta la desembocadura del río Calla, en el río Guadiana. Seguimos contándote que en el año 1928 Federico García Lorca publica Romancero Gitano, donde regala además varios versos a los arcángeles San Miguel, el arcángel Rafael y San Gabriel. Y en 1977 se restablecía en España la Generalitat de Cataluña por decreto ley del gobierno de Adolfo Suárez. Seguimos con nacimientos. ¿Quién nacía tal día como hoy? Un 29 de septiembre, pero de 1511. Bueno, pues nacía Miguel Servet. Era médico español, descubridor de la circulación menor de la sangre, también llamada circulación pulmonar. El recorrido que hace la sangre con dióxido de carbono y sin oxígeno desde el ventrículo derecho hasta los pulmones. En este caso, la sangre sale del corazón y viaja a través de la arteria pulmonar. También nacía un 29 de septiembre de 1547 Miguel de Cervantes, escritor español. Y también otro escritor español lo hacía en 1864, Miguel de Unamuno. Nos vamos al año 1916 porque tal día como hoy de ese año nacía Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español. Y un político y empresario italiano que hoy cumple 85 años es Silvio Berlusconi. Boris Izaguirre también cumple años hoy, 56, escritor, guionista de origen venezolano con nacionalidad española. Boris Izaguirre cumple 56 años y 36 cumple el ex motociclista español Dani Pedrosa. De funciones destacamos dos. En el año 1913 fallecía Rudolf Diesel, ingeniero e inventor alemán de los motores diésel. Y en 2010 nos dejaba el actor estadounidense Tony Curtis. Terminamos con una efeméride musical y es que tal día como hoy, el 29 de septiembre de 1935, nacía Jerry Lee Lewis en Luisiana, Estados Unidos. Legendario pianista y cantante estadounidense, pionero del rock and roll, apodado The Killer, el asesino, por su fuerte personalidad y su puesta en escena. Entró a formar parte en 1986 del Salón de la Fama del Rock y posteriormente del Salón de la Fama del Rockabilly. La revista Rolling Stone lo situó en el puesto 24 de los mejores músicos del siglo XX. Su vida fue llevada a la gran pantalla en la película Gran Bola de Fuego, donde fue encarnado por el actor Dennis Quaid. Con la muerte de Little Richards en mayo del 2020, Jerry Lee Lewis es en la actualidad el único superviviente de la edad dorada del rock and roll de los años 50. Bueno, pues hoy cumple 85 años el gran Jerry Lee Lewis. Por supuesto, vamos a recordarlo con el tema principal, precisamente llamado así, la Gran Bola de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Good and nitty records, you're quitting balls of fire. I let the love all I thought it was funny. You keep it on and you lose it, honey. I change my mind, looking fine. Good and nitty records, you're quitting balls of fire. You're kissing me, baby. Ooh, it feels good, oh, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I took my nails and I put them on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. You got that little brace and whip balls of fire. Shit. You're fine. Who can? I got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I treat my nails and I fill them up. I'm real nervous because the show is fun. Come on, baby. Time to crazy. Goodness gracious, quick balls of fire. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. And taking my foot off the gas.

Bueno, pues según parece, hoy es el Día Internacional del Café en algunos sitios, porque también estoy buscando por qué, y aquí dicen que el Día Internacional del Café es el 1 de octubre. Es un día en el que suelen promover y celebrar el café como bebida, como eventos en diferentes lugares alrededor del mundo. La fecha oficial fue establecida además en 2015 como el 1 de octubre, organizando Organización Internacional del Café, y se lanzó por primera vez en Milán. Este día también utilizado para promover el comercio justo del café y para hacer conciencia sobre la situación de los cafeteros. En este día muchos negocios además, uy qué bien, ofrecen tazas de café gratis o con descuentos. Algunas empresas comparten cupones y ofertas especiales en sus fieles seguidores a través de las redes sociales. Algunas empresas además también tarjetas de felicitación, venden tarjetas de felicitación con el Día Internacional del Café. Aunque también leo por aquí que se mencionó públicamente ya en 2005 el nombre del Día Internacional del Café, fue utilizado por primera vez por un museo de alimentos y bebidas del sur que convocó una conferencia de prensa el 3 de octubre de 2009. Bueno, pues no entiendo por qué hoy dicen que es el día. De hecho, hay fotos que pone 29 de septiembre, Día Internacional del Café. Bueno, pues hoy nos tomamos un café porque sí, y el viernes pues lo tomamos doble si hace falta. Pero sí, si lo buscáis como el día 29, aparece como el Día Internacional del Café. Bueno, pues el viernes ya sabes que volvemos a celebrar el Día Internacional del Café. Venga, suena. Vámonos con las ofertas de empleo que tenemos para hoy, 29 de septiembre de 2021. Toma nota porque te cuento que hace falta lijador de zapato fino de señora en el 663-32-67-10. Fábrica de calzado de señora necesita montador de enfranques y talones en el 966-63-01-02. Se precisan cortadores de piel a máquina en el 622-77-17-26. Empresa de plantillas para el calzado necesita moldeador y biselador en el 661-93-76-88. Fábrica de calzado en Torrellano precisa rebajadora para interior en el 627-69-10-03. Hace falta cortadores de piel en el 622-77-17-26. Se precisan vulcanizadores en el 666-67-40-98. Se busca cortador de pisos de EVA en máquina de puente en el 688-79-88-01. Fábrica de Bios en Catral precisa personal en el 624-23-97-63. Se necesita un montador de sandalia y un pegador en el 610-80-46-57. Restaurante en Polígono de Carrús precisa cocinero o cocinera o ayudante de cocina para jornada continua en el 644-22-40-42. Y hace falta pintor de coches en el 633-29-65-87. Bueno, ya sabes que si tienes una oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Y las tienes todas actualizadas a partir de la una en nuestra página web teleelche.es, clicando ofertas de empleo, bueno, la pestaña de servicios, y sí, ahí dentro el empleo. Seguimos, recta final del programa, y nos queda todavía 6 minutitos para, por ejemplo, leerte algo que dice por aquí. Maruja nos manda un meme de estos, dice: hola, buenos días, entre amigos. ¿De qué vas a hacer hoy? Nada. Pero si eso ya lo hiciste ayer, sí, pero no terminé. Gracias, Maruja, siempre por tu buen humor. Dice: a mí me gusta solo y con azúcar, el café. Y Rosa, si puedes, me pones Vida de Rico de Camilo. Dice: hoy es el cumpleaños de mi sobrino Ángel. ¡Feliz cumpleaños para Ángel! Por supuesto que sí, que le ponemos la cancioncita de Camilo. Vida de Rico. Felicidades, Ángel. No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes... Espera, Camilo, que te has colado. Esta es la que queremos escuchar. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Ay, en la aunque playa. Es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Como siempre te digo, si hemos conseguido acompañarte en esta mañana de miércoles y además hemos conseguido que lo pases bien, pues ya me doy por satisfecha. Antes, te cuento que este fin de semana vuelve el paseo de la estación, no, eso está puesto ahí ya mucho tiempo, pero que vuelve al paseo de la estación Food Street Market. Comida del mundo y mucha música en directo. Madre mía, no nos gusta degustar aquí, pues fíjate, y encima comida de todo el mundo. Eso va a ser este fin de semana en el paseo de la estación. Te lo iremos recordando a lo largo de estos días. Pues así, con la boca hecha agua, me voy a marchar a Águila Bar. Pues fíjate, ¿por qué? Pues porque voy a disfrutar, ya que hasta el fin de semana no abre la feria esta de Street Market, Food Street Market, pues me voy. ¿Por qué? Porque en Águila Bar puedes hacerte el menú diario en todos los establecimientos de Águila Bar. Y si lo prefieres, pues tus platos del día para llevar yo y me lo llevo a casa, fíjate. Para llevar donde quieras, donde podrás elegir de una gran variedad de riquísimos y saludables platos preparados al día. Para degustar, como te digo, donde tú quieras, Águila Bar en el centro Altavís, Conrado del Campo y Corazón de Jesús. Así que os dejo con los servicios informativos de esta casa, también con Paco Gómez y ese Elche en Punta, los servicios informativos de la mano de Marga García, por supuesto. Y mañana a las 11 de la mañana, si te apetece, volvemos a estar un ratito entre amigos. Que termines de pasar un feliz martes. Martes no, miércoles. Hasta mañana. Ay, qué disgusto le da a más de uno. And you're waiting on me, pushing everything right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home, you're going home with me tonight. Let me hold you, don't caress my body. You got me going crazy, you turn me on, turn me on. Let me charm you, come right on around me. You got me going crazy. One another grab my bumper cock sky, when it hard on me, got my python hollering for mercy, yeah. Then it was from in a wrestle, went harder, and then she said to me, boy, just push that thing, push it harder back on me. So let me hold you, go caress my body, you got me going crazy, you turn me on, turn me on, let me jump. Kiss me, squeeze me, hug me, kiss and caress me. Hug me, kiss me, squeeze me, hug me, kiss and caress me. When I got a number with her tonight, if she thinks it's bad, man, I go fight. Me don't need a red pop card, that's right. Walk up, play with her kite. For the longest while we're jamming in the party, and you're whining on me, pushing everything right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home, you're going home with me tonight. Let me hold.